Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con amor y cariño desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. Y hoy tenemos un encuentro muy especial contigo, ya que me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Muchas gracias, José Abel. Bendiciones para ti y para todos los amigos televidentes. Pastor, ¿qué crees si oramos para que el Señor nos acompañe? Claro, oramos. Padre bueno, gracias en esta hora por tu bondad y misericordia. Guíenos a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta semana me encanta. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo un libro que es de Isaías, pero estamos viendo el capítulo 50. En el 50, básicamente, hay unos versículos. Por ejemplo, se habla del versículo 4 al 10, pero me gusta el 6. Me gustaría explorar el 6 un momento, porque el 6 dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. ¿Qué significa eso para nosotros? La predicción en cuanto a sufrimiento que Jesús sufriría. Recuerda que Isaías es conocido como el profeta mesiánico, donde en el tópico de esta semana estamos estudiando los sufrimientos, el ministerio de Jesucristo en su encarnación, en su ministerio salvador aquí en la tierra, para con toda la raza humana. Es decir, que ya el profeta está enfocando lo que ocurriría, claro, lo que ya ocurre eventualmente, uh-huh. ¿no? Así que el rechazo, las burlas crueles que Jesús sufrió, por causa y a causa de darnos así salvación y vida eterna. Así que eso nos muestra el lado de la entrega del ministerio de Cristo, el ministerio salvífico en favor de la raza humana. O sea, ¿qué es más importante? Cuando la gente dice, por ejemplo, que él sufrió dolor, que lo escupieron, ¿a qué le dio más peso Jesús cuando estaba en ese momento? ¿Le dio más peso al dolor que sentía, a la humillación? ¿En qué pensaba él? No, él le dio más peso al amor por la raza humana. Porque, claro, si fuera por el dolor que sufrió, uh-huh. Jesús pudo haber renegado y pudo haber desistido de continuar adelante con el plan. Pero no fue así. Es decir, que los cruentos castigos, el rechazo, el vilipendio que sufrió por causa de la raza humana, todo lo hizo en base al amor que él tenía y sentía el Padre por la raza humana de salvarla y de restaurarla y traerle salvación y vida eterna. O sea, que Jesús tenía ya, o sea, en el plan, él sabía que iba a morir. Él estaba consciente en todo momento. Había un plan trazado, obviamente, uh-huh. ¿no? Entonces, en ese plan de rescatar y salvar a la raza humana, ¿no? La estela de sufrimiento, de rechazo, aún de los suyos, propiamente hablando, ¿no? Fue eje durante su vida y su ministerio aquí en la tierra. Es decir, que la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, encaja, ¿no? Perfectamente con lo que él sintió y con lo que él vivió. O sea, el amor es lo que lo impulsa a seguir a pesar de todas las cosas que le pasan en esas últimas horas. Bueno, el amor de Dios que entendemos tenuemente, ¿no? Nos bastará toda una eternidad comprender y entender el ministerio salvífico de Jesucristo, inclusive. El tema de la encarnación de Jesucristo es un tema insondable, que la comprensión y la mente humana no logra captar entonces sencilla. Sí, porque es el hecho de que Porque, Jesús se hizo hombre. claro, es un grande misterio de la piedad que está por saber. Comprende todas nuestras necesidades. ¿No? ¿Cómo uno entiende eso? ¿Cómo, Exacto. no? Así que podemos entender y comprendemos lo que está revelado a través del canon bíblico, ¿no? Solamente en la medida en que el amor de Dios renace en el corazón del ser humano, de la vida del ser humano, y comprende la muerte de Cristo en el Calvario y comprende su salvación, podemos tener una vislumbre, si así podemos decir, de ese amor que Él tuvo hacia cada uno de nosotros. Sabe que una de las cosas que me atrajo es esta pregunta de qué valores se podrían sacar básicamente del libro, del capítulo 50, de los versículos 4 al 10 del libro de Isaías. Y hay algo bien interesante. Por lo menos yo puedo sacar el valor del consuelo que nos da Jesús a través del sufrimiento. Porque Sí. aún en medio del sufrimiento Él consolaba. Aunque era rechazado, Él consolaba. Y yo creo que una gran pregunta que la gente se hace es: pero yo cuando sufro, ¿qué pasa? ¿Por qué sigo sufriendo? Y yo creo que el consuelo del sufrimiento de Jesús consuela también nuestro sufrimiento. Desde luego, porque el ser humano, quien sea, nunca ha pasado y nunca pasará los sufrimientos y las tribulaciones en comparación con lo que Cristo cargó. Claro. Fíjate que Jesús cargó todo el sufrimiento, el pecado de la raza humana sobre sí mismo. Y la experiencia en Getsemaní es la mejor evidencia que vemos a través de la palabra de Dios, cómo Cristo cargó el sufrimiento de la raza humana. ¿Nosotros cómo lo cargó? La pregunta es, ¿Jesús se conduele ahora en este momento por la raza humana? Claro que sí. Así es, Siente, claro que sí. así es. Por lo tanto, el Vía Crucis que alguien pueda estar pasando o que hayamos pasado, ya uno previamente lo pasó. Por eso es que el apóstol Pablo dice que somos consolados con la misma consolación que Cristo nos ofreció. O sea, Inclusive, podemos consolar a otro con la misma consolación con la cual somos consolados. Y Exacto, por lo tanto, en medio exacto. de las tribulaciones, en las pruebas, las dificultades, Dios, mediante Jesucristo, nos concede toda gracia, todo poder, toda suficiencia y todo sustento para sobreponernos a cualquier circunstancia, sea cual fuere, Porque él ya la pasó. porque ya la pasó. Y, o sea, él pasó lo que nosotros estamos pensando que no podemos pasar ahora mismo. Exacto. Porque él ya vivió esa experiencia Esa porque cargó experiencia. mi pecado y cargó mi sufrimiento. O sea que cuando él estaba en la cruz, él estaba pensando en el sufrimiento y la situación que tengo actual. Y puede que haya una persona ahí que esté pasando por algún problema, Tribulación, exacto, dificultad, problemas. que no puede salir y ya Cristo lo pasó y lo puede cargar. No, y ya ese camino, cuando Jesús ya lo recorrió, nos enseña a nosotros lo siguiente. Que no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer, excepto solo Jesucristo. Así es. Y que por lo tanto, en su humanidad, que él padeció y sufrió las pruebas, el rechazo, las burlas, hoy nos enseña a nosotros que podemos contar con el fiel y amigo amante que se llama Jesucristo, que nos sostiene, nos guía, nos fortalece y que nos lleva seguro a través de la vera del camino, confiando en su bondad y en su misericordia. Así que te invitamos a llegar a Jesús. No importa el problema que estés pasando, Dios está ahí, Dios te está llamando. Y recuerda, no hay un problema mayor que Él no pueda cargar. Él siempre ha cargado con tus rebeliones y con tus faltas. Así que te invito a entregarte a Jesús. Te invito a que llegues a Él. Y te invito a conectarte a una pausa en el camino todos los días, especialmente en esta semana donde estaremos estudiando este tema tan maravilloso, porque estudiar la vida, el sufrimiento, la muerte de Jesús y sobre todo su sustitución nos hace ser mejores personas cada día. Así que te invito, como siempre, a estar unidos a una pausa en el camino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos desde Puerto Rico y lo hacemos con mucho cariño y amor desde esta isla del encanto, donde cada día estamos comprometidos a llevarles a ustedes un poquito de la palabra de Dios. Nosotros simplemente somos facilitadores y usted estudia con nosotros y sé que va a disfrutar este programa y que sobre todo usted va a aprender muchísimo porque nosotros mientras damos este programa estamos aprendiendo y me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Muchas gracias, José Javier. Gracias, sí, nuevamente. Bueno. Y un placer estar aquí con ustedes, poder estudiar la palabra de Dios. Pastor, ¿le gustaría orar para Oramos. Estudiar la Padre, palabra? Bueno, gracias por tu palabra una vez más y suplicamos que nos guíes a la mayor comprensión de la misma que por ella podamos crecer. Amén. A la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Así lo pedimos y lo confiamos en su nombre. Amén. Amén. Amén. Bueno, no sé si a mucha gente no le gustan los poemas. Cuando uno da esta destreza, yo como maestro de español doy esa destreza, el hecho de ver un poema, sabemos que tiene imágenes, que tiene una métrica, que tiene una estructura similar, bien interesante, con diferentes estructuras. Los poemas tienen diferentes estructuras, sí. Pero el poema del siervo sufriente es una estructura particular porque en ciertos momentos, por lo menos lo que yo veo, sí, es que se compara con la guerra hasta en cierto sentido. Por ejemplo, Isaías 53:12, aunque puede usted verlo desde el capítulo 51, 52, por ejemplo, nos dice, por lo tanto, en la nueva versión internacional. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Yo lo que veo es que cuando lo de repartir el botín, en el Viejo Testamento yo veo muchos versículos que dice, y repartió el botín, y repartió el botín. Pero ¿de qué botín estamos hablando aquí? ¿De qué guerra estamos hablando aquí? Porque estamos viendo una guerra donde alguien sufre, alguien carga el pecado, alguien intercede por los pecadores. Bueno, la mayor guerra es de naturaleza espiritual. Se libra una batalla. El hombre, la raza humana, estaba perdida, sin esperanza y sin salvación. Jesucristo, como Salvador y Señor, Rey del Universo, Dios excelso, maravilloso, condesciende con la raza humana y en la raza humana, al asumir la naturaleza humana, para vivir y morir entre los hombres. Claro, hay una guerra de naturaleza espiritual porque estaba en juego la salvación de la raza humana. Y el destino del ser humano pendía de un hilo. Tenía que venir alguien inmaculado, salvador, sin pecado, redentor, en la persona de Jesucristo mismo, para librar la batalla más encarnizada, jamás imaginable, en favor de la raza humana, y por lo tanto Jesús fue al campo de batalla, vino a este mundo tenebroso, donde el enemigo de las almas tenía cautivo a la raza humana, y libró la batalla en el desierto, libró la batalla en el Calvario, y libró la batalla en cada ministerio, en cada ocasión, en cada acto. Es más, cada persona que era restaurada, que era sanada por Jesucristo, era una batalla ganada. Ese de Jesús, cuando usted dice que el Mesías vino a este mundo y sanó gente y todo eso, hay algo que usted dice, o sea, el hecho de que Dios venga aquí a pelear la batalla. ¿Qué batalla está peleando? Es una batalla, es una batalla diferente, pero ¿de qué es la batalla? La batalla por el control de la mente y el corazón, a quién el ser humano finalmente iba a rendir su mente, su corazón y su destino. Y claro, Cristo vino a este mundo. Es más, se anonadó a sí mismo. Tomó forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte y muerte O de sea, que cruz. usted no está hablando de comportamiento de las personas aquí. No. Estamos hablando de, usted dijo corazón, Sí. la batalla en el corazón. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque el corazón humano, la mente, está enemistada contra Dios, por naturaleza. Entonces, Jesucristo vino a dar ejemplo. Más que dar ejemplo, vino a vivir una vida de práctica, de obediencia, de piedad. Cristo vino a enseñar a la raza humana que es posible que la imagen de Dios sea plenamente restaurada en el ser humano, como al principio. Claro, tenía que venir uno como ejemplo, como sustituto. Y este caso, claro, en la persona de Jesucristo, para darle el ejemplo y para vivir la vida de obediencia, con tal de que el ser humano, caído por el pecado y por la maldad y la rebelión contra Dios, pudiese ser elevado, restaurado nuevamente a imagen y semejanza O sea, divina. que Dios lo que quiere es darnos, decirnos que podemos ser recreados en ese sentido. O sea, Claro. porque podemos ser totalmente salvados en este mundo ahora mismo y Cristo nos puede recrear. Bueno, gracias a la muerte de Cristo en el Calvario. Gracias a su muerte en el Calvario. En el Calvario se cifran nuestras más áureas esperanzas de vida eterna. Así Allí en el es. Calvario hay redención, hay restauración. Allí en el Calvario se plasma que sí es posible que el hombre sea restaurado a imagen divina. Gracias a la muerte de Cristo en el Calvario. No siente que murió, sino que resucitó y que hoy intercede en el santuario Es celestial. interesante cómo él puede bajar hasta lo más bajo y en lo más bajo ser lo Bueno, más alto. estabas leyendo en el pasaje bíblico que Jesús fue contado entre los pecadores. Es más, Como un pecador, como un pecador. comparado y contado entre la paria de la gente, ¿no? Que llegó hasta el punto de, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, y no solamente eso, sino que Jesús, al ser contado entre los pecadores, muchos lo catalogaban, ¿no? Por lo tanto, la muerte de Cristo, su encarnación y su convivencia. Es más, voy a retraer este pasaje de la Biblia, de Éxodo 25:8. Cuando Dios dijo a Moisés: y hacerme un santuario y habitaré En entre medio de vosotros, ellos, en medio de ellos, okay. ¿no? Cristo hizo tabernáculo a través de su ministerio, su encarnación, y habitó entre vosotros y con vosotros. Se encarnó, vivió. Por lo tanto, claro, está la encarnación de Cristo, su naturaleza humana, es un misterio insondable. Sí, pero el hecho de que la Biblia diga, por ejemplo, que somos templo del Espíritu Santo, básicamente afirma lo que usted dice. O sea, que Dios quiere habitar en nosotros. Oh, claro, es un hecho, sí, un hecho O sea, contundente. él habitó en el santuario, pero Sí. él quiere habitar en Bueno, nosotros. y él habitó aquí en la tierra, Exacto. literalmente, vivió aquí, ¿no? Literalmente. Por lo tanto, ahora a través de la presencia de la persona del Espíritu Santo, Dios quiere hacer morada en nuestra vida, Amén. ¿no? Y con esto mencionamos lo siguiente, que lo que Isaías está describiendo en los pasajes que estabas mencionando, ¿no? Nos hace ver a nosotros que el cielo puso todas las condiciones favorables con tal de que la raza humana pudiese aceptar, adquirir las bienandanzas de lo que conlleva el plan de salvación y el plan de restaurar a la raza humana. Pues el precio más alto que ha sido pagado fue el precio de la sangre de Jesucristo en el Calvario. Por eso, Amén. aun cuando fue derramada una sola vez, como decía un cántico, nunca, nunca pierde su valor. Así es. Tiene poder para restaurar y para sanar y para traer perdón y sanidad y vida eterna. Así que te invitamos a que tu actitud cambie. Así como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, cambia como la actitud de Cristo Jesús cambia el corazón y te esperamos en la próxima vez en una pausa en el camino. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde Puerto Rico, la isla del encanto. Mi nombre es José Javier Colón y me acompaña el pastor Héctor Matías. Gracias, José, muchas gracias. Bendiciones. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine. Oramos, Padre, bueno, gracias una vez más por tu palabra, por el privilegio que nos da de poder estudiar la misma. Ilumínanos y danos el conocimiento práctico y fiel para así hacer tu voluntad y alcanzar vida eterna. Amén. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, yo quiero arrancar con una cita muy interesante. La cita dice lo siguiente: y qué enorme precio ha sido el pagado por nosotros. Contemplemos la cruz y la víctima levantada sobre ella. Fijémonos en las manos taladradas cruelmente. Observemos sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía, es el precio de nuestra redención. Estamos fijándonos en la cruz. ¿Por qué esa atención particular a los clavos, las manos, los pies? Bueno, hoy día cuando hay mucha fijación hacia objetos concretos y particulares. Por ejemplo, alguien contempla una cruz, una insignia, un emblema similar, y lo toma como un signo de esperanza, de fe, de convicción, de confianza. Lo que el pensamiento nos está invitando es que más que mirar un madero, mirar la cruz o una insignia, miremos y nos fijemos en lo que eso representó y quien estaba allí, en el Calvario, Jesucristo, ¿no? Muerto por nuestros pecados. Es decir, ya la tumba está vacía, en la cruz no hay nadie ya, y el que está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Es decir, lo que se nos invita es a valorizar en su esencia, en lo que representa la gran verdad para nosotros mismos. Cuando el apóstol Juan dice, Jesús citando, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, sobre el pedestal del Calvario, quien murió allí, se cierne la esperanza de vida eterna y la gloriosa esperanza de la humanidad. Ahora bien, ya Cristo no está en el Calvario. ¿En qué hemos de fijarnos? Bueno, hemos de fijarnos en el autor y consumador de vuestra fe. O sea, no en el símbolo como tal. Hoy, o sea, el símbolo es bueno. Yo no estoy diciendo que el símbolo es malo. No, claro. Pero hoy día, en una era donde hay un vacío existencial, donde hoy día hay un vacío espiritual, donde hay hoy día la búsqueda por aquello que llene el alma y el corazón y las expectativas de la vida, del ser humano, hay muchas fijaciones en muchas cosas, en símbolos, insignias, en lugares, en objetos. Es por los medios electrónicos también, los medios electrónicos, que lo utilizan sea mucho, ¿verdad? Cuales fueren, ¿no? Pero en esta ocasión se nos invita a no mirar a una insignia vacía, sino ver sobre quién estuvo allí. Y quien estuvo allí está vivo. Amén. Es real. Entonces, es a través de la contemplación y a través de la fe en Jesucristo como podemos adentrarnos al velo del santuario, adentrarnos a las cámaras íntimas de la comunión con Dios mediante la oración y la contemplación para nosotros asistirnos de las promesas y para lograr ser alcanzados con el brazo de la misericordia divina y ser restaurados y ser restablecidos. Y ser puestos nuevamente en armonía con la voluntad de Dios. O sea que el contemplar lo que hizo Jesús en la cruz es lo que nos da el acceso a su ministerio sacerdotal, vamos a Claro, decirlo así. y no es una contemplación abstracta, Sí, ¿no? por eso, no, no, Por no. ejemplo, podemos contemplar a Dios a través de su palabra, la palabra de Dios, ¿no? Nos comunicamos con Él a través de la oración, el vínculo de la oración, el vínculo de la comunión. Y si bien es cierto que en esas dos vías podemos contemplar, palpar, podemos apreciar, valorizar cuánto costó la muerte de Cristo en el Calvario. Uf. ¿No? ¿Cuánto? Claro, el costo nunca lo vamos a... No se puede contabilizar No, no, claro, en no, términos, no en ningún término contable, por decirlo en de ningún algún método, modo. ¿no? No. Lo que sí es que la experiencia de Cristo en el Calvario quiere hacer posible que los inalcanzables sean alcanzados. Ok, ahora sí que las cosas son bien fuertes. O sea, eso lo que quiere decir es que si usted y yo nos fuéramos a evaluar ahora mismo con respecto a nuestra posibilidad de salvarnos, nosotros dos somos los casos imposibles. No, ni suyo ni mío, ni de nadie. Eso porque, o Sí. sea, porque la gente te dice, esto es un caso imposible. Y en realidad no, o sea, Bueno, no, claro, hay opiniones humanas, ¿no? por Pero eso, o claro, sea, la opinión humana suya y sí. mí que pueden tener sobre usted y sobre Sí. mí o que yo pueda tener sobre mí mismo, por ejemplo, si yo me fuera a evaluar yo solo, definitivamente estoy fuera. Sí. Pero aquí usted está hablando de alcanzar lo inalcanzable y usted dijo, lo inalcanzable para Bueno, nosotros es una cosa, pero Dios no tiene nada inalcanzable como tal, nosotros somos sí, ese... claro, nosotros somos los inalcanzables, ¿no? Es aquel que no tiene esperanza, que no tiene fe, que está lejos de las promesas divinas, que está lejos de la misericordia divina, que está lejos del perdón divino. Entonces, el Calvario y que murió en el Calvario nos hace aceptos y nos acerca nuevamente al dador de la vida. O sea, Dios nos sustituyó allí. Claro, Así es, ¿verdad? sí, obviamente. Tenía que morir un inocente. Y así fue. Y eso es lo que tenemos que aceptar, la Y muerte de Jesús. claro está, sin desvalorizar ninguna insignia, No, claro, no, no. ningún emblema, ninguna señal del Calvario, de la cruz, Claro, donde quiera que claro. esté, ¿no? Este, eso es un objeto en sí ya, ¿no? Lo que sí tenemos que valorizar es a través de la palabra de Dios. Adentrarnos mediante la fe, la comunión, el pensamiento, la mente y el corazón, a lo que eso representa, es que presentó en el Calvario. Yo creo que tenemos que pensar el hecho de que allí Jesús estaba sufriendo la segunda muerte de Apocalipsis. Uno piensa, por ejemplo, Bueno, miren, uno piensa en la vida de uno y uno piensa que pues te vas a morir y uno piensa en eso y uno le tiene hasta miedo a eso, pero en realidad Jesús ya murió la segunda muerte en sustitución nuestra. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de la vida eterna. bueno, por eso dice el apóstol Pablo, que aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios, quien Jesucristo en el Calvario, es vida eterna para todo aquel que cree. Amén. Es decir, vivimos una era contemplativa. Se contemplan muchas cosas, muchos objetos, y se Sí, contemplan que es visual. imágenes, y se contemplan a seres humanos, y se contemplan, pues, muchos. Tiene una actitud contemplativa hacia sí mismo, en la búsqueda de. Cierto. Pero hoy Jesús dice, mírame a mí, Amén. mira el Calvario. Seremos transformados de imagen en imagen, de gloria en gloria, a través de Jesucristo. Entonces, no hay mejor y mayor signo de contemplación que contemplar a través de la fe, la palabra, la comunión, la íntima relación con Él. Y claro, solo una eternidad no bastará para que podamos apreciar y valorizar lo que el Calvario significó Amén. en nuestra salvación y nuestra esperanza de vida eterna. Así que te invitamos a estar con nosotros en la próxima edición de Una Pausa en el Camino, donde discutiremos la finalidad de este tema tan interesante. Hasta la próxima. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño. Estamos disfrutando esta serie que hacemos desde Puerto Rico y estoy en compañía de mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Muchas gracias, José Javier, a ti y a todos los amigos televidentes, de poder compartir con ustedes en esta ocasión. Le gustaría orar para estudiar la palabra. Amante Padre, gracias una vez más por tu palabra. Que la misma pueda, Señor, de fe, de esperanza, de valor. Y al contemplarte, seamos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el unigénito. Que así sea Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Voy a empezar por lo que es un agravio. Por ejemplo, ese término de agravio que mucho se usa. Uh-huh. Por ejemplo, la constitución de nuestro país dice la restitución de agravios. Sí. Y es un derecho que uno tiene. Pero estamos hablando aquí de un tema como una ofrenda para restituir agravio. Y nos lleva a Isaías 53. Bueno, la separación de la raza humana, uh-huh, de la ruptura de la relación de la relación con Dios al principio, que trajo consigo muerte, separación, era menester ofrecer una ofrenda sin tacha, sin mácula. Y claro, a través del sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento, el cordero sin defecto era un símbolo que señalaba hacia el sacrificio perfecto en la persona de Jesucristo en el Calvario. Por tanto, el profeta Isaías nos retrata el presente hablándonos, uh-huh, de una ofrenda de restitución. Solamente una ofrenda perfecta, en este caso la ofrenda de Jesucristo dada en el Calvario, podía satisfacer las demandas. Y por lo tanto, en ese sentido, Jesús es la ofrenda perfecta en restitución. ¿Por qué? Porque el pecador que había apartado de Dios, que estaba en rebelión, que el pecado trae muerte y separación, era menester una ofrenda perfecta. ¿Cómo y esa ofrenda perfecta se dio en la persona de Jesucristo? ¿Cómo dejaron de entender ese concepto el pueblo israelita? ¿Cómo lo dejó de entender? Porque si bien es claro que el sistema del santuario era para enseñar que algún día vendría un sustituto, bueno, en un momento dejaron de, no es que dejaron de creer, creyeron, empezaron a creer en el sistema per se, no es lo que estaba enseñando. Exacto, porque le dieron méritos al sacrificio de las víctimas en sí, más que la fe que debían tener en aquel que había de venir. Y por eso es que es muy importante que no quedemos meramente en el marco histórico, Cristo murió en el Calvario, en el hecho que ya ocurrió. Eso es importante. Pero más importante es valorizar, aceptar su muerte en el Calvario hoy. Es como dijimos ayer, yo creo que debemos trasladar el símbolo a la realidad. No, y porque muchas veces vemos el símbolo y nos quedamos allí, nos quedamos en el concepto abstracto de lo que es la sustitución. Pero ¿cómo yo traslado eso a mi vida? O sea, ¿cómo yo lo hago práctico en mi vida? Bueno, cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, justificado pues por la fe. Aleluya. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro, uh-huh, Señor Jesucristo. Si yo me quedo meramente en el símbolo, en la insignia del Calvario, que está vacía, y hago de esa insignia o de ese símbolo un medio en sí para yo justificarme y poner mi fe en eso, no. Uh-huh. Nuestra fe tiene que estar en quien murió en el Calvario. Amén. En Jesucristo. Amén. Entonces, es a través de la contemplación, la comunión, la aceptación Pues eso es el pasaje de Juan dice, para que todo aquel que en él crea, Dios deja la puerta abierta, ¿no? Amén. Deja el libre albedrío a cada ser humano para que crea o acepte la muerte de Cristo en el Calvario. Si bien es cierto que Cristo murió por toda la raza humana, pero esa salvación es efectiva, única y exclusivamente en quienes creen en ella y la aceptan. ¿Cómo usted valora su experiencia? O sea, en términos de por ejemplo, usted es adventista desde chiquito, y yo también. Entonces, ¿cómo fue esa transformación a medida que iba pasando su vida como cristiano? ¿Cómo usted revaloró la cruz? O sea, revaloró la experiencia. No, y es algo que uno tiene que cada día continuar valorizando. Okay, y adentrando. Es diario. Diario, ¿sí, no? ¿Por qué? Porque tanto la cruz, el calvario, su muerte, en el evento que ocurrió, pues puede quedarse ahí, meramente ahí, ¿no? Pero nos parece que es a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la comunión con Dios como podemos renovar esa fe, confianza, amén, entrega, admiración por lo que Cristo hizo en el Calvario en nuestro favor, ¿no? Y yo creo que es una experiencia renovadora y es una experiencia diaria. Yo creo que sí que es diaria, porque, no, por ejemplo, no es lo mismo cuando uno comenzó en el cristianismo o antes de bautizarse. En el bautismo es una experiencia diferente. Sí. Pero también yo creo que la experiencia diaria tiene que ser que te haga crecer como ser humano. Y es por lo menos eso es lo que yo he visto en mi vida. No es que me haga mejor persona, sino que me hace crecer en términos de que valoro cada vez más lo que Jesús hizo. Pero aquí tienes que el lo que yo soy. Aquí tienes el ejemplo. Por ejemplo, ¿en cuántos lugares del mundo, en plazas, escenarios, lugares públicos, lugares privados, colegios, iglesias, en todos, no hay un lugar donde de una manera u otra no haya una imagen o un incendio del Calvario, cierto, y un Cristo allí? Cierto, cierto. ¿Tiene eso valor alguno a menos que usted y yo no internalicemos a través de la palabra de Dios lo que eso significó? Así es. O sea, no es una insignia exterior, no es una marca externa, sino una plena convicción. De hecho, hay gente que cree que las heridas están en la cruz. No, las heridas no estaban en la cruz, las heridas estaban en el Hijo de Dios, uh-huh, que murió allí. Sí. Entonces, básicamente Jesús se queda con esas heridas para siempre. Y, sí, nosotros tenemos que empezar a entender que eso tiene que ser real en mi vida todos los días para valorar realmente lo que Jesús ha hecho por mí. No, y también saber de que el objetivo de la muerte de Cristo en el Calvario no es solamente imputarnos su justicia, uh-huh, darnos perdón, sino impartirnos su justicia para vivir, amén, una vida de obediencia, amén, de maduración, de crecimiento. Porque el mensaje final que se está dando y que se dará tiene que ver y ha de ver también con el triunfo en el Calvario. De paso, Juan resuena, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 4 y 5. Cristo será exaltado a lo sumo, ¿no? Por lo tanto, lo que es la muerte de Cristo en el Calvario, su sacrificio, no es meramente un evento que ocurrió, sino una realidad. Tiene que ser una realidad que palpemos, que valoricemos, que recibamos día tras día y que vivamos mediante la fe en Jesucristo. De tal modo que seamos objeto de su redención, tanto lo que hizo en el pasado, como lo que hace en el presente, como lo que hará cuando Cristo venga por segunda ocasión en grande poder y gloria. Así que te invitamos. Que es la redención. Así que te invitamos a estar con nosotros en una pausa en el camino y vivir la redención, la vida eterna que solo puede dar Cristo Jesús. Hasta la próxima.